Bailando te ves preciosa, con tu cuerpito de diosa, te corona las miradas, sos la reina de la fiesta, y llevas de las caderas todo el ritmo de la orquesta. Son tus ojos sol del verano que al mirarme parece que me queman la piel. Quiero tu figura, tus manos, descubrir el embrujo de tus ojos de miel. Déjame adorar tu hermosura, déjame sentirme feliz. Yo te siento como a ninguna, porque vives dentro de mí. Déjame adorar tu hermosura, déjame sentirme feliz. Yo te siento como a ninguna, porque vives dentro de mí. Bailando te ves preciosa, con tu cuerpito de diosa, te corona las miradas, son la reina de la fiesta, y llevas en las caderas todo el ritmo de la orquesta. Son tus ojos sol del verano que al mirarme parece que me quema la piel. Quiero tu figura, tus manos, descubrir el embrujo de tus ojos de miel. Déjame adorar tu hermosura, déjame sentirme feliz. Yo te siento como a ninguna, porque vives dentro de mí. Déjame adorar tu hermosura, déjame sentirme feliz. Yo te siento como a ninguna, porque vives dentro de mí. Déjame adorar tu hermosura, déjame sentirme feliz. Yo te siento como a ninguna, porque vives dentro de mí. Déjame adorar tu hermosura, déjame sentirme feliz. Yo te siento como a ninguna, porque vives dentro de mí.